Continuamos en el Mosaico, en este mediodía ya, 12 y 12 minutos. Vamos a proseguir con una de las citas que después le recordaremos dentro de nuestra agenda cultural y del ocio. Vamos a conversar en los próximos minutos con José Luis López Núñez, que nos acompaña aquí en los estudios de la radio y que inaugura esta noche una muestra pictórica, una nueva exposición en la Sala Municipal de Exposiciones, en el antiguo edificio de la AIS. José Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, bienvenido a esta casa de nuevo después de tanto tiempo en que no hablamos, como hacíamos antes con más frecuencia. Bienvenido y bien hallado, gracias. Pues gracias por acompañarnos, además por hacer el esfuerzo de estar aquí con nosotros, los estudios de la radio. José Luis, que hacía ya un tiempo que no hablábamos dentro de esa sección que precisamente teníamos los viernes, y que, bueno, pues hoy conversamos con él nuevamente para hablar de esa exposición que no deben perderse, que va a acompañarnos en los próximos días hasta el día 13, José Luis, de abril, y que inauguras esta noche, a partir de las 9:30, ¿no? Sí, a partir de las 9:30, como es costumbre nosotros, cada vez que organizamos una exposición, pues hoy abrimos con ese pequeño acto protocolario que siempre hacemos todos los años, haciendo una presentación de la exposición y esperando que la gente vea los nuevos trabajos que he realizado durante todo el año, ¿no? Entonces, hoy inauguramos y esperemos que pueda asistir la gente a ver qué le parece. Una exposición que, bueno, pues además nos muestra, nos va a mostrar una gran cantidad de trabajos. Estamos hablando de casi 70 obras, ¿no? Casi 70 obras. Traía algunas más y he tenido que seleccionar algunas porque el espacio ya era reducido. Vamos a poner 67 obras en concreto, ¿no? Siempre con la organización que yo le hago, de que lo hago en tres apartados, ¿no? Lo que yo llamo más, aunque los tres son trabajos míos, creaciones mías en cuanto a lo que llamamos el expresionismo, lo más realista, ¿no? El impresionismo, que también tengo algunos cuadros nuevos, y las acuarelas, y lo que yo llamo más social, como es la abstracción, ¿no? Porque ya en la abstracción me reflejo en cosas más comprometidas, ¿no? Ubrique y yo, una forma de pensar. Sí. Es el título de la exposición. ¿Por qué este título? Porque, pensándolo bien, durante tantísimos años, Ubrique y yo tenemos una relación tan estrecha de colaboraciones, de estrecheces, de vicisitudes, de problemas, de contacto cotidiano con todas las cosas, ¿no? Y como mi temática principal en las exposiciones estas suele ser Ubrique también, pues es como una especie de compañerismo ya, ¿no? Como si existiese un diálogo entre Ubrique y yo y mantuviéramos un resultado a través de los cuadros, ¿no? Entonces, esa lucha constante que está ahí de Ubrique en mi mente y que Ubrique, gracias a Dios, me la acepta también, ¿no? Entonces me atreví a poner ese título. Bueno, pues la persona que además tenga esa expectativa de volver a poder disfrutar de esas obras relativas a Ubrique, al casco antiguo, a paisajes de nuestro entorno, no se va a sentir defraudado, porque muchas de las obras pues van en ese sentido, pero tampoco se va a sentir defraudado el que espere también novedades, cosas nuevas que también incluyes en esta exposición. Sí, sí, claro. No siempre se puede hacer cosas nuevas como el que tiene una receta de cocina, ¿no? Pero claro, la inquietud mía es estar indagando constantemente con los materiales, con las cosas, con los soportes, y se ocurren cosas, ¿no? Y después de pruebas, pues tú ves los resultados y dices, bueno, pues yo la voy a exponer porque creo que merece la pena el esfuerzo, ¿no? Y entonces hay cosas completamente nuevas, ¿no? Que son mensajes más sociales, mezclados con poemas. Poemas que a veces son inéditos, inéditos en el sentido de que no son leíbles, ¿no? Son inteligibles. Pero está el mensaje a través de las imágenes. Y eso es algo que desde que yo me conozco es la constante en mí, y creando cosas nuevas y por mera satisfacción, ¿no? Y también la satisfacción de enseñársela a la gente para ver qué parecer es el que tiene respecto a esa obra, ¿no? Y están cosas nuevas, ¿sí? Una exposición que hay que percibirla, una exposición de pintura, como un auténtico espectáculo, ¿no? A veces estamos acostumbrados a un espectáculo musical, un espectáculo de teatro. En el caso de una muestra, como es tu caso, además, con 67 obras en total, hay que verlo y de hecho, bueno, si asistimos a ver, a contemplar cada una de las obras, y reflexionar y verla con tranquilidad, es auténticamente también un espectáculo artístico en ese sentido, porque hay muchísimo trabajo detrás y intención de enviar un mensaje, todo eso, ¿no? Sí, sí, eso es indudable. Yo a la entrada siempre, en cada una de mis exposiciones, pongo un letrerito donde advierto a la gente cómo debe ver la exposición, que no hay que decírselo porque la gente sabe, ¿no? Pero muchas veces le das como un orden cronológico, ¿no? Para que la gente entienda mejor las cosas, ¿no? Y le hago una pequeña advertencia allí de lo que yo quiero decir y cómo tiene que mirarlo, ¿no? Pero a lo que tú te refieres de espectáculo es el entrar y dar una vuelta en 5 minutos y, o menos de 5 minutos y salir por la puerta, no verá la exposición. Hay gente que lo hace porque a lo mejor no tiene el interés adecuado en eso. Pero al que le gusta la pintura, al que le gusta saborear las cosas de la creatividad, de todo este tipo de cosas, en el momento que se pare un poco puede sacar la satisfacción de que está viendo algo que le llena, ¿no? Que le llena, que sale más relajado, que es un diálogo, como yo digo, permanente entre tú y las cosas que hace. Y la gente se identifica. Yo por lo menos tengo la satisfacción que muchísimas veces me hablan y me dicen que sí, incluso vienen y te dicen, y oye, ¿y esto qué significa? Que no lo hayan entendido, porque tienen un interés en saber a dónde te lleva aquello que están contemplando, ¿no? Y el mensaje es el claro y rotundo, ¿no? Yo le explico a la gente lo que he querido decir y me lo veo que si se van satisfechos, pues yo digo, misión cumplida, ¿no? Ese es el espectáculo que tú, al que tú te refieres. Y la satisfacción de reunir a muchísimos amigos en una noche como la de hoy a lo largo de estos 13 días, donde puedas debatir con ellos pensamientos, circunstancias, cosas que ocurren, lo que ven, lo que contemplan. En fin, es como un diálogo cultural con la gente, que es lo que yo pretendo, ¿no? Para anticipar algo a las personas que nos estén escuchando y que, bueno, pues van a acudir en estos días a la exposición, ¿cuál es tu obra predilecta o obras de las que vamos a poder ver? Es muy difícil que yo te pueda decir cuál es mi obra predilecta, ¿no? Porque no hay una obra que esté puesta por poner, ¿no? Desde la pequeña, que hay pequeños cuadros muy pequeñitos, hasta cuadros de metro y medio, ¿no? Es muy difícil que yo te elija una cosa porque lo seleccionado hoy está por satisfacción mía, ¿no? Ahora hay otras en las que por su realización, por el resultado, porque no siempre los resultados son los que te apetecen, ¿no? Y te quedas plenamente lleno, ¿no? Pues hay algunos, sí, no te puedo determinar cuál, pero hay algunos que sí me comunican. Pero a lo mejor lo que más satisfacción me da es esto nuevo. Los nuevos, sí. Y además, son trabajos que sientes como tuyo, que es parte de ti, desde luego, evidentemente, y que es complicado, ¿no?, poder decantarte por uno o por otro, ¿no? Claro, es que a mí lo que me ocurre también es que yo trabajo siempre dos técnicas al mismo tiempo, ¿no? Yo estoy en mi estudio y a la vez que trabajo un cuadro, a lo mejor que te digo, que estoy haciendo algo relacionado con nuestro pueblo, ¿no? Yo vuelco allí toda mi alma, ¿no? Pero como el cuadro, la pintura más realista te absorbe de una forma más, es más absorbente, ¿no? Necesitas el esfuerzo más grande porque tú quieres demostrar allí lo que estás viendo, lo que quieres transmitir, ¿no? Pues entonces al mismo tiempo, para desahogarme un poco de esa tensión, paso a un cuadro que es abstracto. El abstracto, las normas del abstracto no son tan fijas, porque no te fijas una figuración, no te fijas, aunque sí te fijas unos conceptos de colores y de forma, ¿no? Pero yo voy compartiendo eso para evitar las tensiones en mí mismo. Y entonces a la vez voy realizando dos cosas a la vez, que cuando se lo explico a los amigos que pintan y eso me dicen que cómo puedo hacerlo, pero la verdad es que a mí me distrae y me relaja para volver otra vez a lo que es más figurativo, que me fije más atención, ¿no? Pero lo otro también me contempla y me relaja, vamos. Y en ese sentido va evolucionando tu pintura, ¿no? En los últimos años, en el sentido de cada vez, poco a poco, más presencia de la pintura abstracta, ¿no? Sí, sí, claro. Yo ahora mismo pinto, todo lo que pinto es porque me apasiona y me gusta, porque mi mundo es la pintura, ¿no? Pero claro, yo me situaría en un momento determinado donde haría muchísima más abstracción de la que hago. Aunque tengo muchísima guardada en mi casa que no la saco, ¿no? Porque voy almacenando allí lo que voy viendo que debo guardar o que debo evolucionar, y después según los resultados pues voy a sacarlo. Pero ahora por lo pronto me siento muy satisfecho con lo que hago. No lo hago por gusto, lo hago porque creo que se transmite. Y lo estoy viendo con mucha claridad también cuando en el grupo nuestro que tenemos de pintores con discapacidad, cuando eres de la frontera, y la gente y la crítica te alaba mucho la capacidad de creativa, ¿no? Más que el contenido, lo que sea, el motivo, la capacidad creativa. Y esto, como se hace, y de esta forma. Y me han destacado en varios momentos cosas muy determinadas que a mí me han llenado de satisfacción, ¿no? Cuando entras en un mundo donde hay más contacto con la prensa, con la gente que va a las exposiciones concretamente a ver las novedades y las cosas, pues la crítica te favorece mucho. Cuando te favorece, te alivia y te anima. Por cierto, ¿cómo sigue ese proyecto, esa iniciativa? va estupendamente. Va estupendamente. La Junta nos sigue ayudando en el proyecto y ahora estamos elaborando el próximo programa para Granada. Granada, ya estuvimos al principio de los años 2002 por ahí en Granada, pero ahora ya vamos oficialmente con la Junta. Y el proyecto nos tiene completamente ilusionado, ¿no? Porque es un proyecto de 5 personas que están exponiendo su forma de pensar y cada día vemos más satisfacción en la gente. Está muy bien. Pues José Luis, vamos a volver a la exposición de esta noche, inauguración 9:30. Ni que decir tiene, José Luis, que toda aquella persona que quiera puede acercarse. Todos los ubriqueños están invitados, por supuesto, a esa cita. Una cita que va a contar con la presentación de otro José Luis López. José Luis López Morales, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. José Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues presentación que vas a hacer de una muestra, de esta muestra de José Luis López Núñez. Y bueno, pues no sé si nos puedes anticipar algo. Pues hombre, la verdad es que habría que estar allí para saber de lo que voy a decirle, pero aparte vamos, de eso, desde luego. Ya de todos modos está diciendo lo que se va a ofrecer esta noche allí. De todos modos, José Luis, cuando dice Ubrique yo una forma de pensar, no solo lo está haciendo en su obra, que ya es larga, dilatada, preciosa, todos los adjetivos que queramos ponerle, sino que él piensa más allá, él piensa en Ubrique y no solo en su entorno, sino en todos y cada uno de nosotros. ¿Qué destacarías de la pintura de José Luis López Núñez y, en definitiva, de su persona? Porque no se puede ligar una cosa de otra, su obra artística, bueno, de la persona. Voy a empezar por lo último, de su persona, ¿qué va a decir uno? Si eso es... necesitamos... Ubrique, estamos necesitados de gente como él. Porque, claro, un señor que no solo se desvive por ponernos un cuadro, una postal como él las pone de Ubrique, sino que él se desvive por el Ubrique, por ese activo que tiene, que somos todos y cada uno de nosotros. Y no solo eso, José Luis es una persona que muy solidaria y una persona que cada vez que se mueve por Ubrique se mueve a todos los niveles, no solo a nivel artístico, sino a nivel humano. ¿Y sobre su pintura, José Luis? No, bueno, sobre su pintura, pues todos sabemos el colorido, sobre todo a mí lo que más me impresiona de José Luis es el realismo que le hace, que pone en sus obras, esa luz, esa ganas de vivir que nos está transmitiendo en cada uno de sus cuadros, es una cosa que la verdad es que ahora me voy a pasar un poquito, pero ¿qué haría Ubrique sin sus pintores, no? Y sobre todo de la gente que lo apoya, vamos. La verdad es que sí, que culturalmente, artísticamente, es un activo que tiene Ubrique impresionante, ¿eh? Hablamos en general de los pintores ubriqueños, de los pintores y de la cantera, además, que se está viendo, que sigue saliendo de nuestra localidad, ¿no? Es una cosa impresionante, es que Ubrique hay una cantidad de artistas a todos los niveles y eso hay que cuidarlo, y más en unos tiempos de estos que la cosita está bastante flojita. Hay gente como José Luis que nos provoca esa ganas de seguir mirando a Ubrique con ese deseo de superar todas las crisis que haya. Pues José Luis, nos vamos a quedar aquí. La verdad es que es una pena porque podríamos estar muchísimo más tiempo. Tenemos más cuestiones que abordar a lo largo de la mañana del mosaico, pero sí que queríamos tenerte al otro lado del hilo telefónico al menos para... Bueno, pues anticiparnos un poco lo que vamos a poder contar esta noche, aunque, como bien nos dice, hay que estar allí, ¿verdad? A partir de las 9:30. Por supuesto, esta noche es la fiesta de la primavera en Ubrique, vamos, la fiesta del color. Esta noche es una cosa que hay que estar allí para vivirla, pero vamos, que de todos modos a lo largo de 13 días también se puede ir disfrutando, porque no solo va a estar ahí esta noche, sino que de vez en cuando hay que asomarse a esas postales que el tío pone ahí. Y nada, agradeceros a ustedes también, hombre, que me hayáis tenido presente para hoy. Solís, no sé si quieres comentar algo. Bueno, yo que es un exceso de cariño que demuestra José Luis por mí, ¿no? Y tal vez sus palabras me afecten demasiado, ¿no? Como poderlas comentar, ¿no? Pero desde vamos, luego... Que es importante que esta noche tú nos muestres con lo que tú piensa no solo en la pintura, sino en tu forma de pensar en cada uno de nosotros. Eres un hombre que la verdad necesitamos, estamos muy necesitados de gente como tú, y perdona que esto parezca un peloteo, pero vamos, que claro, a mí me desborda con lo que tú me dices, pero vamos, yo te lo agradezco en el alma, ¿no? Lo único que yo pretendo, como tú sabes, es sentirme bien colaborando con mi pueblo. Yo, ¿no?, lo sé, porque yo no conozco al artista, solo conozco a las personas y sé de tu talla, tío. Gracias, Picha, como decimos los gaditanos. Qué confianza, coño. Pues José Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros, aunque sea solo estos minutos, pero muchísimas gracias, y seguro que serán muchas las personas que acudan esta noche a disfrutar todo de ello. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Y vamos a quedarnos aquí con esa invitación, José Luis, si te parece. 9:30 de la noche, y lo más importante es acudir allí. Hombre, si no se puede esta noche, pues a lo largo de esos 13 días, como bien decía José Luis López Morales, hasta el 13 de abril se va a poder visitar y, bueno, pues disfrutar de la pintura de José Luis López Núñez a través de 67 obras que muestran gran parte de lo más reciente del trabajo de la obra de José Luis. Como decimos, invitar, ¿no?, a todas las personas que nos estén escuchando a que acudan esta noche. Sí, claro, la nota oficial mía de hoy es la invitación general a todos, ¿no? Hay mucha gente a lo que yo le mando una invitación, que es el protocolo que seguimos todos los años, pero la invitación no significa que no puedan ir más que lo de la invitación. Está abierta a todo el mundo, todo aquel que tenga las ganas de echar un rato con nosotros. Yo creo que pasarlo lo va a pasar bien, porque es un entorno donde nos reunimos amistades, amigos, conocidos del pueblo, porque aquí prácticamente en el pueblo todos somos conocidos, y el que yo pueda verlos allí, pues para mí es una gran satisfacción, ¿no? Y como te decía antes, lo de eso de misión cumplida, ¿no? Ver que mi pueblo acepta mi trabajo, que lo ve, que lo contempla, que me lo critica y que me lo aborda desde todos los puntos de vista. Pues yo sigo invitando a mi pueblo como cada año, tanto esta noche como los demás días, porque cada uno tiene sus problemas y unas veces se puede asistir a la inauguración y otras no. Pero claro, yo hoy me vuelco en que preparar aquello para un recibimiento lleno de emotividad a mis compañeros de Ubrique, a mis amistades y a todo el mundo. Así que invitados quedáis todos, y espero que a lo largo de estos días pueda disfrutar de vuestra amistad. Y precisamente, bueno, pues ahora te marchas para la sala municipal de exposiciones para ultimar lo que es un poco, porque no es solo colgar cuadros, ni mucho menos, sino que además se puede comprobar cada vez que José López Núñez pues realiza una exposición, que hay un montaje, bueno, pues hay muchos preparativos de cara a esa cita, ¿no? Sí, montar los cuadros sería quizás lo más fácil, ¿no? En cuanto a que ya eso tú tienes mucha experiencia y lo haces, ¿no? Pero yo trato por todos los medios de buscar un entorno agradable, ¿no? Y la verdad es que no dejo ninguna oportunidad al azar, ¿no? Aunque ocurran cosas, pero busco todos los detalles para hacerlo más ameno posible, ¿no? Y el que entre allí, porque se sienta a gusto y que pueda compartir con todos nosotros mi trabajo de tanto tiempo y tantas horas encerrado como me tiro, ¿no? Que muchas veces mi familia dice que estoy muy blanco, pero es que no me da el sol nunca, ¿no? Pues nada, José Luis, que seguro que te acompañan muchas personas esta noche a partir de las 9:30, y si no, durante los próximos días hasta el 13 de abril. Recordamos, Ubrique y yo, una forma de pensar, exposición de José Luis López Núñez, que van a poder disfrutar en la sala municipal de exposiciones en el antiguo edificio de la AIS. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias a usted, y me encuentro gratamente aquí de nuevo en los micrófonos de Radio Ubrique, compartiendo contigo y con todo. Pues por supuesto, tienes tu casa aquí. Muchas gracias. Gracias a ti.